Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a la pizarra. Un tiempo aquí en el Colegio Andorina dedicado al maravilloso mundo de la radio con Hugo. Hola. Con Clara. Hola. Con Violeta. Buenos días. Con Eric. Hola. Y aquí conmigo. Servidor Daniel Ortuño, eso se dice mucho en la radio, lo de servidor, Daniel, porque cómo te presentas a ti mismo, ¿no? Es una cosa un poquito rara. Y presentar, ¿os parece? Sí, presentamos lo primero que hacemos todos los días, que es pizarra. La pizarra, que, donde apuntamos nuestro sumario. Nuestra pizarra color imaginación para apuntar todo lo que vamos a hacer en estos próximos 15-20 minutitos. Es una cifra nueva, 15-20. Hugo, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a traer a alguien que va a entrevistar a Eric y voy a hacer chistes. Ajá, muy bien. ¿Haces de productor? ¿Consigues una entrevista? Eso hacen los productores. Yo la otra vez conseguí otra. Claro, Violeta ha conseguido otra entrevista. Bien, Clara, ¿tú qué vas a hacer? Yo me van a entrevistar. Ajá, ¿te van a entrevistar como un personaje o como tú misma? Como yo misma. Qué bueno, una buena entrevista. Son las entrevistas más difíciles, ¿eh? Las entrevistas así de verdad, de verdad. ¿Violeta? Pues yo voy a presentar las canciones. Estupendo. ¿Canciones cañeras o canciones románticas? Cañeras. Y bueno, más o menos una es romántica, pero la otra no. Vale, perfecto. Estoy esperando escucharlas. Eric. Voy a contar chistes junto a Hugo y voy a entrevistar a Clara y a un personaje secreto. Bueno, pues nada. Muchas entrevistas. Ay, que no apunto nada, pero bueno. Aquí entonces era, ¿cómo era? La entrevista a Clara, la otra entrevista, un personaje que no sabemos. Y chistes también. Y Hugo, que no sabemos a qué personaje. Pues ya está. Entonces ya están. Apuntamos aquí todo. Y la primera cosa, ya sabemos lo que es. La música que nos ofrece Violeta. ¿Qué nos pones? Señorita de Abraham Mateo. Señorita de Abraham Mateo. ¿Es este chico, Abraham Mateo, es guapetón? ¿Es guapetón este chico de Abraham Mateo? Más o menos. Más o menos. Vale, vamos a ponerlo a ver. Bibi Caño. Mamacita, mira big girl, no está chiquitita. Zámbame, mi niña bonita. Dame guarelón, ven conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo ama y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que ve. We only wanna rumba. Dance, tumba que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play? Señorita, won't you come play? Hasta que nos caiga la noche. Aquí playin', aquí dancin'. Come on, play. Dame beso, dame risa. Girl, you need to go muy deprisa. Come on. Won't you come. Here, kitty, ah. Ven hacia mí, si mi mamacita. Mira, big girl, no está chiquitita. Zámbame, mi niña bonita. Dame guarelón, ven conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Papá, ¿cuándo llegamos a la pizarra? Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, Mira esa pizarra en el cielo, qué bonita. Me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa. Pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Una buena racioncita de chistes para empezar no está nada mal. Eric. Voy a contar yo chistes, pero tengo un acompañante y va a empezar el Jesús. Hola. Ajá. Bueno, pues esto es una profesora que le dice a los niños. Cuando Rajoy salga del coche decís, ¡bien! Cuando suba las escaleras, y cuando se vaya, ¡Rajoy, Rajoy! Pues bueno, llega Rajoy y al salir del coche se cae. ¡Bien! Luego al subir las escaleras cae para atrás y todos. Y luego cuando se van, dice la profesora, ¿quién se tiró ese pedo? Y todos, ¡Rajoy, Rajoy! Que podría ser con Rajoy o con cualquiera. Este tipo de chistes vale para cualquiera. Eric. La semana pasada dijo una adivinanza. Ah, sí, sí, me quedé yo. Bueno, yo creo que me la sé, pero bueno. ¿La repasamos? Pero vamos a repasarla. Era, una niña se ha perdido. Fueron a buscarla. El nombre de la niña ya te lo he dicho. Bueno, pues están en una semana para pensarlo. Al final la solución es Carla. El nombre es Carla. ¿Lo sabíais, chicos? Sí. Sí. Pues un aplauso para quien lo haya sabido en casa. Fantástica adivinanza inventada, original, Made in, Rademark, marca registrada. Ya, callaros, no aplaudáis más, hombre, ya valió, ya, sí, está bien. Eso, por favor, está claro cómo se porta. ¿Algún chiste más? Esto es un enano que entra a un bar y es tan pequeño que a la barra no puede ver para pedir. Entonces se agarra al borde de la barra y hace fuerza para asomar la cabeza y dice, quiero un cash, y se cae. Lo vuelve a intentar, se agarra y hace fuerza, una flexión para asomar la cabeza y dice, quiero un cash, y se cae. Lo vuelve a intentar, hace flexión, asoma la cabeza, quiero un cash, y se cayó. Media hora después, se le ocurre dar la vuelta a la barra. Entonces, en la barra, ve a otro enano que está haciendo una flexión diciendo, ¡de naranjo de limón! ¡De naranjo de limón! Pues ahí estaban todos los chistes que nos dejaba Eric. Y tenemos más cosas. Gracias, Eric. Nada. Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en El Hormiguero también escuchamos la pizarra. Mal aquí. ¿Dónde nos has traído, Eric? Bueno, no os he traído. Ajá. Bueno, Hugo ha traído a un personaje animal que vamos a entrevistar. Es un cerdo. Hola. Quería saber primero si eres un cerdo vietnamita. Sí, soy un cerdo vietnamita, de esos muy gordos. Sí, ¿y cómo te llamas? Me llamo Bactracium. ¿Y te pasean? No, vivo con mis amigos. ¿Y qué te gusta comer? Le gusta comer bellotas. ¿Y tienes algún amigo o amiga así íntimo? Sí, muchos. ¿Te gusta bañarte? Sí, en el barro, con mucha caca. Mola. ¿A usted le gusta? ¿Dónde hace caca usted? Yo, en mi casa, para poder revolcarme. Entonces, ¿qué te revuelcas? ¿En tu propia caca? En caca y en barro. Permítame. Es que voy a vomitar. Vale, pero no en el micrófono. Señor Cerdo, es un placer, es un honor estar con usted aquí en esta mañana en la pizarra. Yo tenía una pregunta para usted, que es, bueno, acerca de... Bueno, sin llegar a ni a ofenderle ni a asustarle, yo quería preguntarle, ¿usted sabe cuál va a ser su final? Me parece que en una carnicería, pero espero que no. Bueno, yo lo digo porque por si acaso, para que aproveche usted un poquito del tiempo. Vale, ¿se puede hacer caca en la mesa? Pues aquí mejor que no. Si no le importa salir, porque es que ya el olor es que no estamos acostumbrados. No es que usted huela mal. Es un poco... Es su perfume, que no es muy intenso. No estamos acostumbrados, ¿verdad, Eric? Seguro. Sí. Bueno, pues me voy. Bueno, gracias por esta visita. De nada. Hasta la próxima. Adiós. En fin, nos ha dejado todo esto un poquito... entrevistas. Un poquito perdido. ¿No había dos entrevistas? Sí. Pero de canción luego entrevista. Claro. Una claro, canción no, que le he dicho ya a Violeta, pues ahora te toca presentar la siguiente canción. Dani, no voy a entrevistar a Claro, voy a entrevistar a Clara. Ah, claro. Violeta. Una canción de un pues chico que te gusta a mí, me parece a mí, que te gusta cómo canta. ¿Sí o no? Sí. La siguiente canción es Era María de David Bisbal. ¿Y cómo se llama la canción? ¡Ya lo he dicho! ¿Cuál es? Ave María. Ah. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Casi para cerrar, un nuevo contenido de la pizarra. El último de hoy tendrá que ser fantástico. Voy a entrevistar a Clara. Ajá. Clara, o sea, Clara, nuestra Clara. Sí, Clara Cortés. Nuestra Clara C. Sí. Pues aquí está, ¿no? Oh, hola, sí. Clara. Hola. Ah, estabas aquí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo te quería preguntar varias cosas y es que ¿a qué te gusta jugar? Pues al jugar, pues al pilla-pilla, al escondite, a muchas cosas. ¿Tú eres de las niñas que más se quedan viendo la tele y tal o eres de las que leen? No, yo en mi casa nunca veo la tele. ¿Bajas al parque? Casi nunca. ¿Bajas al parque? No hay ningún parque, pero voy a la plaza de delante de mi casa. Clara, yo, ya que estás pensando Eric, te quería hacer una pregunta. Bueno, es una pregunta que es muy típica y muy tonta de mayor, pero bueno, es que me apetece hacerla. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Bueno, no sé, quiero ser mogollón de cosas. Sí. Cuando digo que quieres, digo en qué quieres trabajar, porque qué quieres ser, pues tú vas a ser Clara y ya está, pero vamos. Mogollón de cosas, quiero ser profe de ballet, ajá, también quiero ser peluquera, muchas cosas. Uh-huh. Bueno, bueno, pues si realmente una vida da para muchas cosas, puedes trabajar una cosa, luego otra. ¿Bailas? Sí. ¿Y vas a tener actuación final de curso? Sí, el 20 de junio. ¿Y qué bailáis? ¿Qué bailas tú? Bailo tres bailes. ¿Tres? Nada menos. Nada más y nada menos. ¿Y es baile moderno, baile clásico? ¿Qué es? Baile... ¿Es con tutú y estas cosas? Sí. Uh-huh. Ay, Dios. Pues nada, estupendo. ¿Y nos vas a invitar? Digo yo, ¿no? No sé. O sea, hay entradas. Si hay entradas, pues traes unas entradas y las sorteamos, que eso se hace mucho en la radio. Sorteamos entradas para ver a Clara, ¿no? Llamar al... Sí, bueno, llamar en diferido. Sí, no, es verdad, se puede llamar, sí, sí. Bueno, pues guay. Tenemos que sortear algo. Para el último día sorteamos algo, ¿vale? Entre los oyentes. Que nos escriban. Damos una dirección de correo. Me voy a hacer yo una dirección de correo. ¿Qué cosas se me ocurren a mí en directo? Damos una dirección de correo y quien nos escriba, pues por ejemplo acertando una adivinanza o algo así, pues tiene un premio. ¿Os parece? Vale. Sí, sí. Sí. Que se sorteen entradas para el cine. Bueno, tendremos que buscar. Aquí ya me he comprometido. ¿O entrada de adulto o entrada de niño? Yo me he comprometido aquí. Una entrada de adulto y este niño. No se sabe, Violeta, sí. Puede ser cualquier cosa. Yo me he comprometido a que haya un regalo, no me he comprometido a cuál va a ser, ¿vale? Que es una cosa que hay que improvisar, no me comprometéis tampoco tanto. Chicos, nos vamos a ir. Clara, ha sido un placer. ¿Alguna pregunta más para Clara? ¿Te lo pasas bien en el colegio? Muy bien. ¿Te pasas bien en el taller de radio? ¿Qué? Pues claro. Ah, vale. Nos vamos enseguida con nuestra sintonía habitual, claro. Sí, sí. La superficie más lisa y brillante del reino. Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Dicho lo dicho... Nos vamos. Hasta la semana que viene, Hugo. Adiós. Lo dices con pena. Hasta la semana que viene, Clara. Adiós. Lo dices muy alegre. Hasta la semana que viene, Violeta. Hasta la semana que viene. Lo dices muy entusiasmada. Hasta la semana que viene, Hasta Eric. La semana que viene. Lo dices muy serio. Ay, ay, ay, Eric. Hasta la semana que viene a todos. Adiós. Adiós. Adiós.